Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno de la ajena que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Bueno, hoy a Cristo lo vemos un poco molesto, bastante, por no decir enojado, con los escribas y fariseos, porque el pecado que más molesta a Cristo, que más molesta a Dios, el peor de todos, es el fariseísmo, justamente. Y tiene que ver con aquel pecado único que no tiene perdón de Dios y el cual Cristo llama el pecado contra el Espíritu Santo, el no querer convertirse y peor aún, el justificar la propia falta de conversión o aparentar una vida de santidad que haría impermeable esa vida de santidad falsa, haría impermeable cualquier propuesta del Evangelio, cualquier pedido de conversión, cualquier gracia que Dios quiera derramar sobre esa alma. Es una cerrazón al Espíritu Santo, este pecado. Y tiene que ver con el fariseísmo, porque los fariseos no solamente eran personas pecadoras, porque bueno, pecadores somos todos, débiles y pecadores, pero eran personas que creían que no tenían pecado. Y eso es lo peor de todo. Y por creer que no tenían pecado, eran incapaces de recibir el perdón de Dios y de pedírselo a Dios. Y además, esa cercanía especial que tenían con lo sagrado, con el templo, con la religión, les hacía creer a ellos que de algún modo ya eran casi santos o no tenían necesidad de cambiar de vida o de aceptar a Jesucristo, el cual les proponía un cambio de mente, un cambio de corazón. Estaban muy cerrados, como dice el Evangelio, eran muy ciegos. Eran ciegos, pero ellos creían que tenían la luz y que veían más que los demás, más que la gente sencilla, más que aquellos que quizás no tenían una relación tan estrecha con la Biblia, con la Torá, con el templo. Dice Cristo en el Evangelio hoy que estos hombres no entran al reino de los cielos ni dejan que otros entren. En efecto, porque no querían a Cristo, no querían la verdad de Cristo, pero al mismo tiempo no querían tampoco que otros accedieran a Cristo. Y de hecho, cuando algunos personajes del Evangelio se acercan a Jesús con un deseo de conversión, de crecer en la fe, estos escribas y fariseos empiezan a atacar a este interesado en crecer en la fe. Es decir, al fariseo, que los hubo antes y que también los hay ahora y en toda época, al fariseo le molesta cuando alguien empieza a crecer en la fe. Es una cosa extraña, ¿no es cierto? Porque bueno, si alguien no quiere crecer en la fe, es problema de esa persona. No tendría por qué molestarle que otro elija algo contrario. No tendría por qué incomodarle. Y más en la cultura actual, donde decimos constantemente que cada uno puede elegir lo que quiere, que cada uno es libre, que cada uno tiene sus derechos de elección, etc. No tendríamos por qué enojarnos cuando alguien practica la fe, vive la fe, empieza a convertirse. Y sin embargo, el fariseo, que no quiere a Jesucristo, que no quiere la fe y las consecuencias de una vida de fe, extrañamente se molesta mucho cuando alguien sí acepta la fe para su vida. Extrañamente. Y acá no podemos dejar de pensar en el influjo diabólico, porque Satanás se molesta mucho cuando una persona empieza a crecer en la fe. Se molesta mucho porque sabe que esa persona, de algún modo, empieza a alejarse del mal, alejarse del pecado, y es una persona que Satanás, por así decir, pierde, o al menos pierde influjo sobre ella. Entonces, el fariseísmo tiene como característica, una de las características, esa incomodidad, ese fastidio, esa molestia, que puede incluso verbalizarse cuando otra persona, un familiar, un amigo, un compañero, empieza a crecer en la fe, se molesta, no lo entiende, ataca. Lo que Jesús dice hoy en el Evangelio: no entran, pero tampoco quieren que entren otros. Hoy, como decimos en Argentina, el perro del hortelano, que no come él, pero tampoco deja que otros coman. Otra característica, dice el Evangelio, es que estos escribas y fariseos hacían todo lo posible por ganar adeptos para su religión judía. Hacían proselitismo, buscaban prosélitos, es decir, paganos, para que conociesen la fe judía, a Moisés, y se hicieran judíos, con o sin circuncisión, pero que se hicieran judíos de religión, de mentalidad. Pero una vez que estaban estas personas dentro o simpatizando con la religión judía, los escribas y fariseos les hacían la vida infernal. Es decir, querían tenerlos cerca para, una vez cerca, poder atormentarlos, complicarles mucho la existencia, arruinarles la vida. Incluso Cristo habla de la gehenna, del infierno, entre otras cosas, porque lo que enseñaban era en buena medida falso, porque la ley de Moisés y la Torá y todo el Antiguo Testamento sin Cristo no tiene sentido. Es Cristo el que le da sentido. Sin Cristo se transforma en una media verdad todo eso, lo cual es también una media mentira. Y además, porque como parte de esa enseñanza estaba el hecho de que enseñaban la obligatoriedad de 613 mandamientos. Los escribas y fariseos decían que para ser un buen religioso había que cumplir 613 mandamientos. Ellos, por supuesto, no los cumplían, porque además es imposible de cumplir tantas cosas. una vida muy pesada, una vida invivible prácticamente. Y por eso estos conversos al judaísmo al final terminaban arruinándose la vida por estas dos realidades, porque no conocían a Cristo por culpa de los escribas y fariseos, que no querían que nadie conozca a Cristo y lo siguiera, y porque además les exigían esta práctica impracticable, valga la paradoja, de los 613 preceptos del Antiguo Testamento. Estos hombres, digamos, finalmente los escribas y fariseos, eran muy, muy materialistas, eran avaros, usaban la religión, usaban el nombre de Dios, usaban la fe de la gente sencilla para adquirir más bienes materiales. Incluso eran capaces de mostrarse como personas santas, piadosas, orantes, con tal de obtener beneficios materiales o mayores limosnas. Eran capaces de deformar absolutamente la religión y la vida espiritual con tal de aparentar de que los tuviesen por piadosos y de obtener no solamente fama pública, sino también bienes materiales. Cristo pone dos ejemplos hoy de esta avaricia farisaica. Por un lado el juramento al templo, por otro lado el juramento al altar. Resulta que, según ellos, si alguien no cumplía un juramento hecho al templo, eso era menos grave que no cumplir con algún tipo de juramento o promesa con respecto al oro del templo o a una ofrenda hecha al templo, la cual debía hacerse. Y era más importante esa promesa o juramento que al propio templo o a la propia casa de Dios. Y lo mismo con el altar y con la ofrenda. Cristo dice que son unos ciegos, unos hipócritas, porque lo que le da valor a la ofrenda o al oro del templo es justamente la fe de las personas que hacen la ofrenda. Es decir, les da sentido y valor el propio templo, la propia fe. Porque si no estuviese esa fe o no estuviese el templo, las personas directamente no irían, no se acercarían para hacer la debida ofrenda o el debido regalo al templo. Por esa razón es que Cristo les dice que son ciegos, y además ciegos que no quieren ver, porque eso es lo peor de todos. Porque uno podría ser ciego y reconocerse como tal y pedir ayuda, que otros me guíen, nos guíen, nos muestren, nos enseñen, lo cual hablaría muy bien de ese ciego, porque quiere decir que es un ciego humilde que pide ayuda. Pero estos ciegos eran ciegos voluntarios y eran ciegos que pensaban que veían, y porque pensaban que veían y pensaban que sabían, se creían capacitados para guiar a otras personas en un supuesto camino espiritual. Se creían iluminados y se consideraban de esa manera como una especie de guías o maestros de la luz para ayudar a otros. Y eso es falso, lo era en la época de Jesús, cuando les dijo ciegos que quieren guiar a otros a la perdición, porque dice Jesús que un ciego que guía a otro ciego, ambos se van al pozo, lo cual es lógico. Pero también esta ceguera, como el propio espíritu farisaico, se repite en cada época, incluso en la actual. Cada vez que alguien por falta de humildad no se deja enseñar por Cristo, por la fe de la Iglesia, por alguna ayuda espiritual, un guía espiritual. Cuando alguien quiere ser más maestro que discípulo, o hablar más que escuchar, Cristo les dirá a estos hombres que quieren ser maestros porque quieren dar cátedra siempre que hablan y se sientan en la cátedra de Moisés. Eso les dirá Jesús. Cuando hay esta falta de humildad o esta falta de docilidad a dejarse instruir, iluminar por otros, entonces en esa actitud nos haremos incapaces para realmente poder guiar y ayudar a otras personas en la vida espiritual. En consecuencia, la primera condición para ser buenos guías de otras personas, un padre con los hijos, una madre con los hijos, un sacerdote con sus fieles, en la vida familiar, en la vida de las comunidades, incluso en la vida de la política, la primera condición para poder ayudar a otros, para guiar a otros, para mostrar a otros, es uno mismo estar iluminado. Y para eso es necesario abrirse, ser dócil, dejarse enseñar. De esa manera podremos ser buenos guías espirituales en relación con los demás. Pidamos al Señor entonces que nos libre de este pecado horrible que es el fariseísmo y que es el peor de los pecados, porque es un pecado que se justifica con una aparente vida religiosa, una aparente vida de fe que no es tal. Pidamos al Señor que nos ayude a ser humildes, a no vivir de la apariencia como hacían estos personajes, a darle más importancia al ser que al aparecer, a no tener como valor supremo de la vida la adquisición de bienes materiales o el enriquecimiento material. Pidamos al Señor todo esto para nosotros poder ser buenos discípulos, y siendo buenos discípulos podremos ser luego buenos maestros o buenos guías para los demás. Que Dios los bendiga.